ciencia abierta. La tecnología a favor de la información. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Marquitos González. Ricardo, que supongo estará en viaje. Haciendo kilómetros. Haciendo kilómetros, posiblemente durmiendo, Jorge. Yo también decía recién escuchando, dudo, salieron muy, muy, muy temprano, así que seguramente están durmiendo todos. Te digo, mañana preciosa, Jorge, pintada para definirla como lo haces tú. Algo de brisa, no mucho, permite un abriguito liviano. Si van a salir de casa, un abriguito liviano, obviamente si salen en moto se abrigan un poco más. Pero para circular ya con un abriguito liviano está divino realmente. A esta hora, por lo menos, yo con mi termostato desregulado, ya no tengo campera, ya está. Hay un abriguito liviano. Nos hemos venido esta mañana y para empezar el programa, Jorge, bien tempranito, para situarte, estamos en la escuela afuera, por supuesto, en la explanada de la escuela 7, General José San Martín, barrio El Molino para toda la audiencia. Un lugar que hemos venido muchas veces, pero no a la escuela 7, sino al jardín 109, que es el que está lindero con la escuela 7. ¿Por qué? ¿Por qué hemos venido tantas veces allí al jardín? Por, bueno, hechos vandálicos que se suscitaron muchas veces. Esta vez le tocó a la escuela 7. Ya van varias veces. Y los papás preocupados, papás integrantes de la comisión, bueno, nos llamaron porque quieren ver la posibilidad de que por lo menos haya una solución, más presencia policial o tal vez un 222, cosa que también se pedía para el Jardín 107. Estamos con Ivonne Escobar y Gastón Batista, ellos son, reitero, integrantes de la comisión de la escuela que nos han llamado y acá estamos nosotros. Primero, gracias por la confianza, Ivonne, gracias por hacer contacto con nosotros y contarnos lo que sucede aquí. Puntualmente, ¿cuándo sucedió esto? ¿Qué es lo que sucedió? Puntualmente han estado entrando hace varias semanas. Esta semana en particular han llevado cosas, digamos, de más valor, aparte de romper las entradas, ventanas y eso para poder robar, y han ido específicamente a los salones de afuera de la escuela, que con mucho esfuerzo los padres y los niños han juntado para poder tener un televisor, para poder trabajar con las maestras, y se han llevado esos televisores, artículos de limpieza, algo de comida y refresco que los niños estaban juntando para tener una despedida entre ellos, entre varias cosas. Gastón, Ivonne me decía ayer que lo choqueante que resulta para los niños llegar a la escuela y encontrarse estas situaciones. ¿Todas han sido denunciadas? Bueno, por lo que tengo entendido, sí, han sido denunciadas y bueno, se le están quitando los recursos a los niños para que puedan desarrollarse en lo humano y lo intelectual, ¿no?, en la vida. Y bueno, pedimos más participación de las familias, ¿no?, para la comunidad de la escuela, para que se interioricen con lo que está pasando y bueno, salir adelante todo. Decía Ivonne, es que como que en realidad muchas de las familias de las cuales cuyos niños asisten a este centro escolar no están enteradas de lo que sucede. No, en estos momentos no, por eso a través de este medio también enterarlas de lo que está pasando, a ver si pueden ayudar a prevenir, dar alguna idea también. Estamos trabajando en ver qué podemos hacer para prevenir esto, que sigan estos robos. No es la primera vez, hace un par de años también nos tuvieron una semana entera asoleados. No va tanto en lo que roban, en lo material, sino en lo que destrozan y en lo que le cuesta a cada alumno con la colaboración de los padres, los sobres, el poder mandar algo cada mes, lo que les cuesta ayudar a la escuela. Y la verdad que con todo el esfuerzo que se han hecho estos años, sentir los niños el otro día como lo sentí de mañana, estar sorprendidos por una ventana rota, estar llorando porque entraron a su salón, es la verdad lamentable y muy triste. ¿Qué tipo de seguridad tiene el centro educativo? El centro educativo cuenta con alarma las 24 horas y estamos hasta ahí nomás. Estamos viendo si se puede poner alguna otra cosa. ¿Cuál es la respuesta de la alarma? La alarma ha respondido, ha venido en el momento que ha sentido, nos ha avisado cuando han entrado a la escuela, pero más de esa respuesta no pueden hacer. ¿Saben o se han interiorizado si son del barrio, si vienen desde otro lugar? No sé si tienen esa información. No, por mi parte no sé que, de dónde podrían venir a robar acá. ¿Vos tenés idea? No sabemos quiénes pueden ser, tenemos sospechas, pero no, la verdad no sabemos. Jorge, ambos tienen retorno y te escuchan. Buen día. Buen día. Buen día. Me cuesta que haya cierta limitación en lo que tiene que ver a lo que se puede hacer. Hoy hay mucha tecnología, sí, de todo tipo. No se ha podido avanzar en colocar no solamente la posibilidad de cámaras interiores, sino exteriores, incorporándola a lo que es el centro de monitoreo, por ejemplo. No, al centro de monitoreo, por ejemplo, no tenemos poder incorporarlas, pero en esta semana sabemos que va a venir una donación de cámaras, se van a instalar. Sí. Esperemos que eso ayude a por lo menos saber cuando, si entran, quién fue el que entra y poder Segura. Seguir de esa manera. ¿Y han manejado la posibilidad de que se pueda generar el nombramiento de un seren o algo, ya sea algún funcionario de primaria o de repente de alguna empresa privada? La posibilidad está, en la escuela no tenemos los recursos para pagar un sereno, pagar un guardia, porque ya implica más gasto del que ya tenemos en la escuela, que una escuela tan grande genera mucho gasto y más con estos robos que al romper tenemos que estar reponiendo todo lo que rompe. Bien, ¿y no han planteado la posibilidad a las autoridades de primaria? Se ha planteado la posibilidad de un 222, pero no hay posibilidad que se logre. Un 222, Jorge, que podría cubrir ambos centros educativos. Claro. Son linderos porque hay un portón que los comunica para la hora del comedor, sí. Tanto el jardín 109 como la escuela 7. Sí, seguro. Así es. Es lindero, incluso se comparte un salón con el jardín, aparte del comedor. Y se ha pedido por parte de los padres del jardín 109... y tampoco se ha logrado. Pero de repente, disculpa que te interrumpa, pero de repente capaz que habría que explicarle a las autoridades que deciden eso que van a ahorrar plata, porque de repente el sueldo de ese hombre que va a trabajar en dos lugares, o sea que es medio sueldo para cada lugar, va a salir más barato que todo lo que rompen y destrozan y se llevan. Ah, y sí, a su vez también van a evitar que tanto los niños como ustedes sientan la desolación y la tristeza de ver que el lugar de aprendizaje se transforma en un lugar de vandalismo. Sí, la verdad que estaría bueno que las autoridades, si nos escucharan, pudieran ver la manera de poner un guardia, un sereno, que estando ya en el patio ve para ambos centros educativos, tanto el jardín como la escuela. Claro. Me quedé pensando, Jorge, que quienes se hacen cargo de todo lo que se rompa en realidad son las comisiones de fomento. Bueno, exacto. Claro. Por eso digo de que más fácil aún, ¿no? Seguro. Sí, las comisiones de fomento, aparte de todo el trabajo que tenemos y el aporte de los padres, estamos haciendo lo que podemos. Lamentablemente, recursos económicos en este momento no tenemos. Bien, no, pero yo cuando planteaba esta posibilidad no decía que tengan que ustedes, los padres, están pagando el sueldo de alguien que cumple esa función, sino de que de repente desde el punto de vista de los recursos genuinos de la enseñanza o de la seguridad del país, de repente un sueldo no creo que mueva mucho la aguja, no creo que genere ningún tipo de déficit fiscal en el país, así que bueno, vamos a ver si nosotros podemos averiguar algo y aportar algo, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, realmente le reitero el agradecimiento por la confianza a nosotros, llamarnos inmediatamente, bueno, y hacer visible esta situación, pero para que también los papás de la Escuela 7, el resto de los papás, más allá de la Comisión de Fomento, estén enterados de lo que sucede aquí en la escuela y de pronto quien les dice unir fuerzas y solucionar esto lo más pronto posible. Ahí está, exactamente ahí, por ese lado, y bueno, si se pudiera lograr que las autoridades nos escucharan y poner un guardia o poner un poco más de patrullaje en esta zona, porque tenemos tanto el jardín como el Liceo 2, la escuela, sería una gran ayuda. Gastón, también muchas gracias por acompañar ahí. Bueno, agradecido a ustedes por la oportunidad de compartir estas situaciones. Y sí, juntos podemos hacernos más fuertes y solucionar estos temas que nos convocan a todos, que nos hacen responsables como ciudadanos del país, ¿no? Por ahí. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Karina, cerramos. Sí, te escucho, Jorge. Déjame decirle a los padres y a los chicos que no están solos, que los vamos a seguir acompañando y vamos a nosotros también interiorizarnos en algunas cosas vinculadas a este tema, a ver qué podemos hacer. Bien, te están escuchando. Bueno, muchas gracias, es un alivio saber que no estamos solos en esta lucha por nuestra querida y amada escuela. Saludos para todos. Muchas gracias. Saludos para todos. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.